momento, otra ocasión, ¿no, Leandro? Sí, lamentablemente justo cuando arrancaba la entrevista estábamos comenzando a hablar de los temas que queríamos debatir, se cortó la luz. Un saludo a Adelap también, mencionémoslo. Y bueno, ya que estuvo mucho tiempo sin volver, liberamos a Freddy Benassi, que tenía que seguir con sus tareas, tenía que ir a saludar a algunos colegas. La verdad que no sabíamos cuándo iba a volver la luz, pero lo comprometimos para que vuelva en marzo. Así que sin dudas en marzo volveremos y estaremos hablando de muchísimos temas de la ciudad que tienen que ver con los espacios verdes, pero hoy la idea del programa y la entrevista con él era no reducir esa temática nomás a los árboles, a los espacios recreativos, sino pensar de forma de integrar la ciudad con sus cordones verdes como espacios también sociales de interacción, de socialización y como parte de nuestro hábitat. Él tiene... Freddy Benassi, el año pasado, si no me equivoco, presentó su tesis de doctorado, que acá la teníamos, le estábamos revisando un poco, y tiene unos planteos respecto al concepto de paisajismo que son muy interesantes, los aborda desde un punto de vista filosófico, pero también presentan una bajada a la realidad con propuestas concretas que de cara a la ciudad son muy interesantes. Sí, él tiene también propuestas a lo que es la ciudad y los espacios verdes relacionado ahora a lo que después de la inundación lo que fueron también las cintas verdes. Él hablaba de, bueno, también en una de las entrevistas que se dio en el diario, que dio en el diario El Día, cómo se podía proyectar la ciudad con esas cintas, con los árboles, todo relacionado pero en un conjunto, ¿no? Porque vamos a él en su tesis Ciudad Botánica, habla del conjunto de la ciudad y cómo hay que hacerla, cómo hay que complejizarla, porque la ciudad, los habitantes cada vez son más, la ciudad va creciendo, el cemento va aumentando cada vez en el tamaño de los edificios y en los espacios verdes cada vez se achican más. Sí, les comentamos que mientras se cortó la luz, nosotros tuvimos una larga charla y calurosa con Freddy, donde nos contó muchísimas cosas de su vida, de su trabajo, de su tesis. No sé si está disponible en internet, yo acá la tengo porque me la pasó Freddy, pero su tesis de doctorado se llama El paisaje de la cultura, fundamentos ecológicos en el diseño paisajista. Es un título que quizá expresa mejor de lo que yo he planteado anteriormente cuál es su idea y cuál es la visión que él tiene respecto a los espacios verdes. Pero como bien decía José, él también hace propuestas concretas y ha planteado, entre otras cosas, la necesidad de planificar los espacios verdes hacia el cordón del Partido de la Plata, hacia la periferia, que viene creciendo un poco en forma desregulada y no puede gozar de la cantidad de plazas que tenemos en el centro, bueno, en el casco fundacional. Y también ha planteado la posibilidad de achicar las veredas en cuanto a cemento y generar cintas verdes, si no me equivoco, que se llaman, sí. Que permitirían disfrutar de otra ciudad y también aumentar la capacidad de absorción ante las lluvias. Sí, la verdad que la ciudad hay que pensarla en todas sus formas, desde el paisajismo, desde la urbanización. Y bueno, nosotros tenemos la suerte de tener la Universidad Nacional de La Plata, y bueno, a tantos profesionales que han salido de ella. Y bueno, él, en una de las críticas que le hace a lo que es el municipio, vamos a decirlo, la falta de profesionales en cada una de las dependencias que están encargadas de los paisajes verdes de acá de la ciudad, y todo lo relacionado a eso. Somos una ciudad con muchas plazas, tenemos una ciudad con un bosque que en su momento era un bosque inmenso, un bosque modelo, que hoy, bueno, se lo ha comido la universidad de uno u otro modo, y también, bueno, ahora con las nuevas construcciones de los estadios, el estadio de estudiantes y el estadio de gimnasia. Y bueno, es pensar la ciudad, pensar a futuro, es una cosa que se tiene que ir dando y que los políticos tienen que tomar la aposta para poder pensar esa ciudad y darla en un modo distinto. No sé si me estás tirando un palazo a mí, José, pero Estamos estudiando y bueno, esperemos tenerlo a Freddy en marzo para que él con sus palabras y seguramente mejor que nosotros pueda aportarnos elementos, pueda aportar propuestas y pueda darnos su opinión respecto a todo lo que ya venimos discutiendo. Bueno, queremos hacer un balance de lo que fue Baldosa Floja de este año. Tenemos tiempo, el productor Sebastián Ovalle nos dice que sí. Fue bastante accidentado Baldosa Floja de acá de la ciudad, la verdad. Hemos estado complicados en cierto programa, pero la verdad fue un programa interesante en muchos aspectos. Hemos podido abarcar diferentes temáticas y la verdad hemos aprendido a los porrazos, siquiera a los ponchazos. Ustedes que con Daniela han tenido las primeras experiencias radiales, vos, bueno, también lo que es en el informativo de acá de Radionauta en una tarde cualquiera. Pero bueno, nos hemos animado a hacer un programa sobre la ciudad de La Plata, sobre la política platense, y creo que nos ha ido bien dentro de todo. Y creo que sí, quedará a los oyentes hacer su evaluación. Espero que nos sigan escuchando el año que viene. Pero sí, como decías bien vos, no nos achicamos ante los diferentes problemas que hemos tenido. Uh-huh. Y seguimos haciendo el programa con mucho entusiasmo, también aprendiendo y buscando una nueva forma de plantear estos temas, ¿no? A veces es fácil plantearlo simplemente de la crítica, desde la denuncia, desde abordar los temas de una perspectiva nacional. Nosotros intentamos explorar una nueva beta que tiene que ver con la política local, con la política regional. Lo hacemos desde una visión ideológica, ¿no? Desde posiciones políticas, uh-huh, pero sin por eso caer en posiciones panfletarias. Nosotros, uh-huh, no queremos un programa simplemente para expresar en forma lineal y sin complejidades lo que nosotros pensamos, sino que queremos hacer un programa para discutir, para aportar nuevos elementos, para que los oyentes también puedan discutir con nosotros o puedan incorporar otras visiones. Y eso es lo que hemos intentado hacer a lo largo de estos 10 programas. ¿10 programas son? 10 programas. 10 programas que con mucho esfuerzo hemos hecho, porque la verdad que ha sido un año muy cargado de actividades, muy cargado de militancia, muy cargado de tareas. José, también, uh-huh, ha sido un año muy dificultoso para vos, o con muchos desafíos, ya que estás finalizando la carrera. Sí, uh-huh. Así que bueno, por eso es un balance positivo, pero principalmente con desafíos de cara al año que viene. Vamos por más. Vamos por más. Sería vamos por el eslogan de Vamos por de más Baldosa Floja. Vamos por más programas, también por más tiempo, también por incorporar a nuevos participantes para que hagan columnas, informativo, para que se sumen a la producción. Este es un espacio abierto para militantes y también para no militantes. Exactamente. No es una división ni una clasificación fundamental de cada uno de las personas que se acerca acá a Lolga, pero es un espacio que nos parece que aporta a la radio y aporta a los debates de la ciudad de La Plata. Bueno, hasta acá llegamos y mandamos saludos a la familia, a mi novia que me está escuchando, a Ceci, a mis hermanos, amigos también que supuestamente, pienso, si tienen luz, van a estar del otro lado. No lo pongas en duda, no tengas ninguna duda. Seguramente no, yo están lo pongo, escuchando. Seguramente nos están escuchando, pero no sé si tendrán luz. Hay gente, tengo amigos que vienen en la loma y están desde ayer a la noche sin luz, así que vamos a ver cómo sigue esto. Son 35 grados de térmica, sin luz, algunos sectores sin agua. Sí, eso es terrible, sin agua. Vamos a levantar el teléfono del app, de Vido, a ver. Ojalá le deberían poner alguna multa, por lo menos, ¿no? Yo creo que no cumplir pero con entre el servicio. Sí. Deberíamos reclamar al menos eso. Entre multa y multa, después esto queda nada. Falta inversión en Argentina. Y vamos a ver si el año que viene no se corta la luz en Baldosa Floja y podemos hacer nuestro programa como teníamos pensado. Bueno, yo me despido también de todos los oyentes. Le mando un saludo a mi madre que me va a estar escuchando, que justo hoy lo quería escuchar al Freddy Benassi. También le mando un saludo a toda la militancia que está acá en el Olga. Sigue trabajando a pesar del calor, a pesar que se acercan las fiestas. Todavía tenemos muchos compañeros que se han quedado en La Plata, los que son del interior. Muchos se han quedado al encuentro del sábado, que no tuvimos oportunidad de hablar. El encuentro de confluencia entre el Frente de Ariel Santillán, Correa Internacional y Marea Popular, que ha sido muy interesante y es un desafío que se viene para el año que viene. Le mandamos un saludo también a los compañeros que han participado de Baldosa Floja, que hoy no han podido. Un saludo a Daniela. Un saludo a Dani, a Leopoldo, Leopoda, que no han podido venir.